si me tiras, yo te sigo y tú me pisas, sin reparar jamás en mí. Bebo siempre de tu mano, como sierva en tu rebaño, y te odio y te amo, muy a pesar de mí. No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy dispuesta a todo. Como sierva en tu rebaño, y te odio y te